Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con la psicóloga Sabrina Contreras, representante y candidata a presidenta del Colegio de Psicólogos por la lista Psicólogos y Psicólogas en Acción. Se recibió hace 10 años en la Universidad Nacional del Comahue y trabajó con niños, tiene experiencia en clínica y área educacional y desde hace 3 años trabaja en la Dirección de Población Judicializada en el área de Sistemas Penales Alternativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Todo muy bien por acá. Te estoy llamando atenta al pronunciamiento que hicieron ustedes como organización respecto a los dichos del señor gobernador el fin de semana pasado, con respecto a que al agradecimiento a los grupos religiosos o pastores evangélicos. Quisiera que me amplíes un poquitito qué es lo que piensan ustedes y si podés darnos algún detalle de la cuestión concreta de la tarea que ustedes realizan y cuál sería lo no beneficioso para la comunidad. Bueno, la verdad es que esto nos generó un gran enojo, digamos, porque entendemos que hay un desconocimiento de los diagnósticos. Digamos, nos llamó mucho la atención que en las palabras del gobernador se haga mención a estas cuestiones que son tan delicadas y que, digamos, afectan a la salud mental de la población. Estas declaraciones nos parecen graves, confunden a las personas, porque, bueno, digamos, sin perjuicio de las creencias que cada uno pueda tener o de la religión que pueda profesar, nosotros somos profesionales que hemos estudiado en la universidad, tenemos un título que nos avala, estamos enmarcados en una ley de ejercicio profesional, también en una ley nacional de salud mental. Pertenecemos a un colegio, ejercemos una matrícula, digamos. Hay muchísimas cosas que están detrás de esto y, por supuesto, estamos preparados de acuerdo a los desarrollos científicos con métodos, técnicas específicas para trabajar en estos distintos temas. Entonces, nos parece grave y confuso para, digamos, la población en general. Claro, no se puede resolver desde ese lugar. ¿Cuáles serían los casos que están viviendo o están ustedes viendo en este momento con respecto a la pandemia? Hay una variedad, ¿no es cierto? Porque, a ver, hay un recrudecimiento de síntomas de patologías que vienen de base, digamos, y, digamos, la variedad que yo pensaba, ¿no? La podemos diferenciar entre las personas que se han enfermado de COVID, los familiares que han padecido la muerte de alguna persona, de sus afectos, y tenemos el área de los profesionales que están trabajando todos los días con las situaciones de COVID. Entonces, es muy amplio, ¿no? Porque la situación de encierro, por otro lado, genera cierto desgaste, hay impacto a nivel económico, entonces es muy compleja la situación, ¿no? Podemos tener problemáticas que van desde la ansiedad hasta la depresión, el agotamiento profesional y también lo que tiene que ver con la incertidumbre, pues sobre todas las cosas en este contexto que cambia todo el tiempo. Esto de no sé qué va a pasar mañana. Hoy hablaba justamente con una paciente que trabaja de manera autónoma y una de las preocupaciones es esta, ¿no? Yo hoy puedo trabajar de manera limitada. La semana que viene no sé cómo va a ser. El año pasado fue tremendo. Bueno, todas estas cosas por las que estamos atravesados. Nosotros a través de los desarrollos científicos estudiamos, tenemos los métodos, tenemos las estrategias para poder asistir a las personas, bueno, desde el método que cada uno tome, la corriente teórica y demás, pero estamos preparados para esto. Con respecto a la agrupación y pasos candidata a la presidencia, ¿nos querés contar qué es Psicólogos y Psicólogas en Acción? Bueno, Un poco como lo dice nuestro nombre, somos un grupo de psicólogos y psicólogas que tenemos ganas de hacer muchas cosas en beneficio de nuestra profesión, con el objetivo de jerarquizarla también, ponerla en valor, ponerla en primera plana, ¿no? Una de las cuestiones con las que estuvimos lidiando el año pasado es que nos costó que se nos reconociera como personal esencial, porque venimos de una tradición de sobrevalorar lo que tiene que ver con la salud física, por decirlo de alguna manera. Algo de lo que mencionaba Alejandra en la entrevista que yo escuchaba, que decía, bueno, parece que esto que no se ve, que es lo psíquico, no tuviera tanta relevancia, ¿no? Entonces, venimos desde esas situaciones del año pasado a, bueno, la precarización laboral, que la vemos en tanto en lo privado como en lo público. Así que, bueno, a raíz de un montón de estas situaciones, el año pasado empezamos a agruparnos como más activamente y a querer hacer distintas cosas, ¿no? Y a buscar respuestas frente a las problemáticas que tienen que ver con la pandemia y lo laboral específicamente, ¿no? Lo laboral, lo económico que nos atraviesa a nosotros también. Así que Psicólogos en Acción tiene ese espíritu, ¿no? De ponernos a actuar y al servicio, ¿no? Bueno, de la profesión y también de brindar un mejor servicio a las personas con quienes nosotros trabajamos finalmente. ¿Cuáles serían las propuestas concretas de ustedes? Bueno, nosotros estamos enfocados en propuestas específicas de cuestiones que necesitamos se desarrollan en nuestra práctica profesional. Dentro de ellas nos parece sumamente importante hacer un puente con la universidad y aquellos colegas que recién se reciben puedan encontrar en el colegio un lugar que los oriente, que los ayude a dar sus primeros pasos, asimismo que sea un lugar donde se propicie mayor capacitación, supervisiones, que, digamos, son cuestiones que contemplan nuestra profesión. Somos los psicólogos, estudiamos constantemente, digamos, y nos actualizamos constantemente de acuerdo a las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Entonces, estos puntos nos parecen súper importantes, así como también, bueno, trabajar con las obras sociales, repensar los convenios, como te decía. Lo económico también nos ha afectado a nosotros y, bueno, no tenemos honorarios dignos de acuerdo al trabajo que realizamos. Entonces, esa es otra de nuestras luchas. Por otro lado, nos parece muy importante apoyar el proyecto de ley que habla sobre la elección de los aportes, del destino de los aportes, que hoy la mayoría estamos obligados a hacerlo hacia la caja previsional, como de otras profesiones, ¿no? No solamente los psicólogos y psicólogas, pero bueno, nos parece fundamental impulsar esto, ¿no? Trabajar sobre lo que tiene que ver con la mejora a nivel económico, ¿no? El reconocimiento del pago de nuestra profesión, del trabajo que realizamos, y también cada vez más el perfeccionamiento que tiene que ver con el estudio y con la práctica en sí misma. ¿Cuáles serían entonces las dificultades que ustedes encuentran con la gestión actual del Colegio de Psicólogos? Hoy en día estamos a la espera de que se puedan concretar las elecciones. A nosotros nos convocaron, en general, al colectivo de psicólogos, el 28 de abril se convocó a la asamblea ordinaria que está estipulada en reglamento interno para asamblea ordinaria y renovación de la comisión ejecutiva y el tribunal de ética, planteadas vía remota. Así que, bueno, nosotros decidimos conformar nuestra lista que se llama Sigue en Acción. Hicimos todos los pasos correspondientes oficializaron nuestra lista 10 días antes de la fecha estipulada, que era el 28 de mayo, y posterior a la oficialización de listas, enviamos una nota para solicitar que se nos informe cómo iba a ser el procedimiento de las elecciones, sobre todo para garantizar la transparencia, ¿no? Si se iba a utilizar una plataforma, por ejemplo Zoom, como han utilizado en otros colegios de psicólogos, tenemos el antecedente de Alto Valle, también tenemos el del Colegio de Técnicos, bueno, asimismo las asambleas de ATEN que se vienen realizando mediante Zoom. Bueno, con este afán de conocer cómo iba a ser el procedimiento eleccionario, enviamos una nota el 19 de mayo que aún no ha sido respondida, y posterior a esto, 2 días después, el 21 de mayo, se postergan las elecciones, adjudicando, bueno, las medidas del presidente, las medidas nacionales y el último DNU que hablaba sobre las restricciones por la segunda ola de COVID. Bueno, a nosotros nos llamó la atención porque desde un primer momento las elecciones están planteadas para realizarse vía remota. Así que bueno, la verdad es que también estuvimos enviando otras notas con sugerencias, hablando de esto mismo, de los antecedentes de otros colegios, para poder concretarlas, porque bueno, nos parece sumamente importante que se pueda respetar los procesos democráticos, ¿no? Y además resaltando que esta comisión culminó con su gestión, de acuerdo a lo que plantea el estatuto, el año pasado, en agosto. Entonces, con más razón nos parece fundamental que esto se pueda realizar. ¿Tiene facultades el colegio como para posponer las elecciones? Sí, o sea, de hecho, la comisión ejecutiva es quien elige también a la Junta Electoral y bueno, ellos de manera unilateral tomaron esta decisión con apoyo de la Junta. Bueno, la verdad es que a nosotros nos parece muy grave la decisión. No entendemos cómo algo que estaba planteado vía remota se postergue, y peor aún sin una fecha concreta. Y bueno, entonces no tienen mucha solución, ¿o sí? Nosotros estamos insistiendo con notas, con estos antecedentes que te digo, apelando a la buena voluntad de la Comisión Ejecutiva de la Junta Electoral, entendiendo que bueno, va a haber una intermitencia, un aflojamiento tal vez de las medidas que se toman, pero creemos que hay formas de que se pueda hacer y de que se pueda asegurar la salud y con los protocolos correspondientes de las personas que tengan que estar en un espacio físico, digamos, con todo el soporte tecnológico para que se lleven adelante la selección, ¿no? Estamos hablando de un técnico, de fiscales de cada lista, y entiendo que un escribano y no sé si algún otro integrante, pero bueno, creo que hay maneras que esto se pueda llevar a cabo, estableciendo las distancias que se sugieren, buscando un amplio espacio, digamos, apelamos a que existe la voluntad de que el proceso democrático se lleve a cabo. Te agradezco muchísimo, muchísimo la información. La verdad que es un tema desconocido para nosotras, la gente de a pie de la comunidad, ¿no? Porque no estamos al tanto y no son cosas que están muy visibilizadas. Entonces, bueno, se supone que un espacio donde uno recurre a resolver problemas, estas cosas no pasarían. Por ahí también tiene que ver con el desconocimiento y la falta de información que manejamos la comunidad con respecto a estos temas. Así que te agradezco mucho, mucho que nos hayas contado cómo es, qué sucede. Esperemos que todo se resuelva favorablemente. Carmen, muchísimas gracias por el espacio en nombre mío y de todos los colegas que formamos parte de esta agrupación, por darnos el espacio. Y bueno, que se pueda dar a conocer esta situación, ¿no? Contá conmigo cualquier cosa, alguna otra cosita que quieran comunicar a la comunidad, mientras esté dentro de nuestras posibilidades, encantada. Y bueno, muchas gracias por ocuparse, por levantar la voz, por este tema tan grave que está viviendo la comunidad en general en este momento con este acto tan irresponsable del señor gobernador. Sí, muy preocupante, muy preocupante. Entonces, bueno, nos parecería importante que pueda revisar estos dichos y que, bueno, que nuestra profesión o los trabajadores que nos dedicamos a la salud mental, porque no solamente somos los psicólogos, también obtengamos un reconocimiento que tiene que ver con lo económico. También, ¿no? Que pasa por ahí, en ese otro aspecto. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carmen. Un saludo grande. Gracias. Era Sabrina Contreras, integrante de la organización Psicólogos y Psicólogas en Acción, que están postulándose para dirigir el Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. Hasta el próximo encuentro. Este audio queda alojado en casandras.org. Gota a